de como si tuviéramos una sala cada vez más grande o que tiene cada vez más tipo de rebote. Así que vamos a ir, ahí estamos escuchando cómo esta reverberación va cambiando y va cambiando también la calidad de la voz. Para los audios, para las tandas, para los avances que hablamos más temprano, es importante que saber que hace falta un poquito de reverberación nomás, muy chiquito, para que le dé un poquito más de cuerpo a la voz y que se grabe y que se escuche de mejor manera. Cuando no tenemos tanto cuerpo, cuando queremos hacer que la voz suene de otra manera o que, con algún efecto en especial, como si tuviéramos, no sé, una iglesia, una sala, un living o lo que sea, se le va poniendo cada vez mayor reverberación. Así que esos son algunos de los conceptos de cómo manejar la voz en los audios que vamos a querer realizar. Y bueno, así nos vamos a un pequeño corte musical y ya volvemos con la despedida. ¿Qué tal si nos ponemos pa' mi casa? Me encanta cuando empiezas a bajar. Que nadie se entere bien lo que pasa. Bebé, yo no puedo disimular. ¿Qué tal si nos venimos pa' mi casa? Me encanta cuando empiezas a bajar. Que nadie se entere bien lo que pasa. Bebé, yo no puedo disimular. La besé, la toqué, ahora se está enamorando. Nadie sabe bien todo lo que está tramando. Viene conmigo porque lo hago mejor. Sabes bien, ese culo me mata. Cuando sube encima siempre se destaca. Sé que me extraña, yo también te quiero ver. Está tocándose, está tocándose. Estamos por la disco, siempre salimos con sed. Mientras fumo busco una nota de percusión. Una nena mala, quiero que sea mi bebé. Pero dime quién bebé, como yo te altera. Dime quién te va a sacar la noche entera. Dime quién te lo va a hacer a tu manera, solo yo. ¿Qué tal si nos venimos pa' mi casa? Me encanta cuando empiezas a bajar. Que nadie se entere bien lo que pasa. Bebé, yo no puedo disimular. ¿Qué tal si nos venimos pa' mi casa? Me encanta cuando empiezas a bajar. Que nadie se entere bien lo que pasa. KRP, que bien rollo ya. Y a mí me gusta disfrutar de tu cuerpo, de tu boca y cómo te pone a bailar, nomás quitándote la ropa. Ella es una asesina, me domina. Tiene el culo más grande de Argentina. Le gusta en mi casa porque es un perreíto privado. Encima el Rolls Royce, dándote bebé en todos lados. El novio no se entera, el cel ya lo tiene apagado. Allá le gustan los raperos famosos y pegados. ATR que no pare, pare. Mezclando blon y male. Están los locos porque hace tiempo que no sale. La amiguita dice que quiere con CRO. Y a ella le gusta KR, le gusta mi flow. Ey, mamacita quiere sexo. Vamos a darle de eso. Tra, tra. Mojita si la beso. Tra, mojita si la beso. He rumbao como en discoteca. En mi casa muñeca. Me gusta tu cara y también tu peca. Tu novicito te tiene seca. Trépate encima, enciende la yeca. Enrumbado en la casa como en discoteca. Que chocha, culo, teta. Mami, yo quiero toda la combi completa. Y a ti te gusta que KR te lo meta. Mi casa. Tra, me encanta tra. Cuando empiezas a bajar. Que nadie se entere bien lo que pasa. Bebé, yo no puedo disimular. ¿Qué tal si nos venimos pa' mi casa? Me encanta cuando empiezas a bajar. Que nadie se entere bien lo que pasa. Bebé, yo no puedo disimular. Ey, ey, CRO, KR, baby. Tú pa' todas las mamacitas de Argentina. Cali en la casa, papi. King of Records. Un poquito de música, estamos en nuestro